Luz, paz y amor. Hola equipo de seres de luz que habitan la Tierra. Me llamo Alba y soy un canal natural. Ya nací con esa facilidad. Ser un canal significa que tienes la capacidad de cambiar de frecuencias vibratorias para poder pasar a través de ti tanto energías de esta y de otras dimensiones o de otros planos, como entidades o seres que pueden en cada momento ser útiles para ayudarnos. Canalizo básicamente lo que son guías espirituales. Un guía espiritual es un ser que se acerca a ti para ayudarte en un caso determinado. Para cada situación hay un guía determinado. Un guía puede ser de cualquier tipo de cadena evolutiva. Puede ser desde un ángel hasta un espíritu familiar. También, ya depende de tu nivel evolutivo, puede ser un maestro ascendido, pueden ser arcángeles y entidades de otros sistemas que iremos hablando, ¿no? La idea de estos vídeos y grabaciones es enseñarte a lo que es ser un canal, porque todos somos canales potenciales, lo que no nos han enseñado a manejarlo. Canal quiere decir es como una tubería, imagínate una tubería por la que circula en tu interior una cantidad determinada de energía, ya depende de tu entrenamiento. Entonces tú trasladas de un nivel a otro a través de ti esas energías y las irradias, en el caso de que sea energía pura. La irradias a tu entorno, ¿no? A través de tu campo electromagnético, puedes usar tus manos, tus palabras y varias partes de lo que es tu cuerpo físico. Y en el caso de una entidad, pues la entidad es como si tu canal, imagínate un edificio de pisos y en este caso yo tengo un ascensor en el que me voy al nivel del ser, o sea, igual o la frecuencia y tengo la capacidad de llegar al nivel donde vive ese ser que va a serte de ayuda, ¿no? Que te va a dar unos consejos y te va a poder hablar del tema que tú necesites. Entonces yo me envío ese ascensor a ese nivel y en ese ascensor entra el ser que hemos llamado o el ser que va a venir, porque nunca, nunca eres tú el que llama, son ellos que acuden a tu vibración, depende de tu vibración y de tus necesidades. Luego, una vez ya se han presentado estas entidades, pues sí, ya cada vez que necesites, que tú ya sabes qué casos tratan o a qué se dedican, porque cada entidad está especializada en cosas. Entonces, cuando tú ya sabes que vas a llamar a la entidad que está dedicada, vamos a poner en casos jurídicos, pues ya lo puedes llamar directamente. Además, este ser forma parte de tu equipo de guías. Otra cosa a decir es que cuanto más evolucionada la persona o cuanto más responsabilidad tiene sobre otros humanos, más cantidad de guías están a su alrededor, es como un equipo, porque lo que tú haces va a repercutir en más personas. Entonces se forman equipos de guías. Cuanto menos responsabilidad tiene sobre otras personas, que es más un núcleo familiar, o es una vida pues más normal, que no estás dando cursos, no estás incidiendo en otras personas, puede que solo tengas un guía o máximo dos. Y estos guías suelen ser guías familiares que te van a ayudar en lo que necesites. Bueno, y dicho esto, vamos a empezar a hablar de una cosa que es imprescindible para poder canalizar.